Pero Luis, ¿cómo has cambiado de dientes de una semana para otra? ¿A que parece mentira? Me habló un amigo de Unidental Luis Montoto 56. Y en pocos días, sin dolor y sin sufrimiento, aquí me tienes, con mis nuevos implantes. Enhorabuena, Luis. Has acertado con tu elección. En Unidental Luis Montoto 56 disponen de la más avanzada tecnología. Tras un estudio previo de TAC, con una cirugía planificada y guiada por ordenador, tienes tus implantes en un tiempo récord. Sin suturas y con un posoperatorio sin complicaciones. Unidental Luis Montoto 56. Teléfono 954-414-921. Primera consulta gratuita. Recuerda, 954-414-921. Unidental Luis Montoto 56. Frente a las hermanitas de los pobres.